que usted le puso al principio, mae. Yo no estoy conectado siempre. Bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock. Solo la mayoría del tiempo, Charlie. Sí, solo cuando no estoy durmiendo. Fean, ya hizo el respaldo digital, ma, del disco. Sí, man. Ahora lo tiene que meter a los iPhones, man. Imagínense que este programa lo estamos grabando hasta en una semana, lo voy a postear. Imagínense. Tengo culpa el negro. El fin de semana con el negro, que estuve enfermo, raquítico. Malarioso. Ha venido sobreviviendo, ma, y la lluvia fue pura paja. Lo que hizo fue hacer un bochorno. Si usted nos escucha de nuestro país, se dará cuenta que el clima últimamente está muy loco. Por favor, no salgan carro, utilice el transporte público. Mójese. Apoye las campañas de reciclaje, no destruya el mundo ahora. Que el mundo después nos pasa la factura. Ese es el consejo de la semana. Eso. Negro, ¿algo más que agregar, ma, de su enfermedad? Bueno. ¿Cómo se siente? ¿Ha comido huevitos tiernos, ma? ¿Ha comido huevitos tiernos? Bueno, no soy cuiva, ¿sabes? Comiendo huevos. Te hacen falta, pero. No. Un saludo para la gente que ya regresó a las universidades públicas o empezó a trabajar. No todos queremos volver, pero existirán. La universidad es un lugar bonito mientras no se esté dentro del aula. Exacto. Lo feo es ir, mae. Lo bueno, pues, viene dado por la comida subsidiada y barata, los ratos de esparcimiento, las zonas deportivas, los laboratorios, el internet gratis, las fiestas y, sobre todo, la gran cantidad de mujeres que coexisten en los campus. Pero es mejor la universidad en el primer semestre. Sí, porque vienen las nuevitas. Entonces uno está aquí. Uno ahí se sienta en la parada, a ver. Eso ahora que como uno se sienta en la parada, uno se sienta en la parada. El chompipe era. Si usted es estudiante de tecnológica, es mujer, sí, ese era lo que le está acosando. Ese es el mae que se vuelve a ver y está atrás suyo. Atrás suyo con una cámara. Con el celular. No, lo bueno, tiene razón, fue bien. El segundo semestre es como para reafirmar lo que ya vimos en el primero. En el primero es bonito ir a sentarse a la parada o en la soda cuando se ve, o a la biblioteca, cuando se ve a las personas perdidas, que las llegan a darle charlas y la vara. Entonces usted llega y le dice, muchacha, anda perdida. Usted buitre llega y le dice, pero muchacho, ¿dónde está la fotocopiadora? Entonces uno dice, vea, te puedo llevar a dar un tour completo al campus. Allá abajo, a Aguas Negras, una hora así ya, donde no llega nadie, solo los más que limpian. No, ahora que quería hacer acotación, todos estos días que bajo, madre, por ahí. Desde que se creó la UTN, que estaba viendo cómo la gente de la UTN reclama, porque siempre hablan de las cuatro universidades públicas del país y ellos reclaman que ellas ya son la quinta. Es que cuesta un poco, hay que ganarse el derecho a ser llamados así. O el respeto, man. Nuestras instituciones ya tienen 30 años al servicio del país, más cuidado si no más, como la UCR. Y aclare decir que nos pichasean todos los días, entonces yo veo algunos muy vaguillos en esas cosas, entonces uno no les tiene mucho respeto. El punto es que mucha gente lo sigue viendo como el conjunto de colegios universitarios, pero eso no es mi punto. Yo no vengo a discutir la calidad superior que tiene nuestra banda, no mames, un rato. No, el punto es que venía a discutir el hecho, no es cierto, no me hagan caso, el hecho de que gracias a la UTN, últimamente que está bajando por ahí, y gracias a la sede interuniversitaria también, que se creó en la unidad de la Juela, ha aumentado la oferta de mujeres en este sector, ma. No sé si seré solo yo, pero legal yo veo más huila. ¿Usted que estudia ahí, qué piensa? Ma, opino lo mismo del nuevo ingreso, ma. Es increíble, pero rajado desde que... Y si quieren ver aún más, vayan al CUNA. En el CUNA, ma, es increíble. Como que de repente crearon la UTN y todo se fue para ahí, ma. Sí. Digo, es una alternativa, mae. Iba a decir una rata que me dieron una vez, pero no, mae. Yo mejor reservo mis comentarios, mae. No sé, se darán cuenta, Fabián no tiene pelos en la lengua y no. No, sí solo, tiene, weón. Solo que no le da vergüenza, sí, mae. Solo que a veces me contengo, weón. Por eso, weón, eso que ¿cómo es que se entra ahí, mae? Usted llega ya así, weón. Usted llega ya así. Tome. Aquí está la matrícula, sí, güey. Ya, va a una charla, digamos, usted quiere entrar a informática, entonces usted va a una charla de informática y le dan un papelito y usted con el papelito llega y matricula. Llega y paga, porque tiene que pagar más para matricular. Así fue como Trimo. Con razón yo decía Trimo. Es como el mayor ejemplo, güey. Claro. El mayor ejemplo. Qué increíble, con razón Trilín está estudiando, man. Nosotros, man. Nosotros pariendo con exámenes de admisión, man. Y una cosa, mae. Yo no sé si ahí habrá exámenes de cátedra, porque por lo visto, lo que yo he escuchado no tienen, ¿ah? Mae, nuestras universidades, como la de Fabián, la mía, yo no sé, la suya también hace exámenes de cátedra. Ok, mae, los exámenes de cátedra son una culiada realmente, ¿va? Porque siempre los hace el profesor más carepiche. Sí, y. Bueno, ahí yo creo que no, ahí yo creo que se salvan. Y no es que tengamos algo en contra de la UTN, no, más bien que dicha, porque realmente es una opción más para que la gente pueda educarse, pueda salir adelante. Pero sí que tranquilos, más llegará el momento en que ustedes puedan tener sus derechos como una universidad pública. O sea, tienen todos los derechos y ¿sabe qué? Carepicha, nos quitaron un presupuesto. Es parte de la plata que se está yendo y que. Por eso es que Fabián está enojado porque le redujeron el saldo de la beca, weón. Nos cobran la matrícula más alta, nos reducen las becas y tras de eso la poca plata que llega se la roban, man. Eso es uno de los grandes problemas de España. Ven, esto es a lo que nos referíamos en el otro programa, de que nosotros hablamos con seriedad en estos casos. Sí. Tratamos, suena feo, pero es que la verdad no peca, pero incomoda. El negro está haciendo ¿qué está haciendo el negro? Va, el negro que quiere que un compa le dijo que le formatee un disco de 350 gigas en FAT. No, 150 gigas, 750. ¿Qué? ¿Cuánto? 797. Bueno, sí. Entonces son 750, man. 720 realmente. Mejor no lo formatee, dale que se le espichó y me lo a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede formatear en FAT? Mano, sé. Porque lo que hace es una tabla de particiones de 32 espacios. ¿Y eso significa en español? Que si usted tiene muchos archivos chiquiticos, se cagó en el disco duro. Ah, ¿en serio? O sea, que usted no puede tener fotitas ni nada así. No, porque estaría llenando espacios en la tabla de particiones y entonces llenaría el disco duro mucho más rápido. Eso es que usted dice, madre, pero qué raro. Usted le selecciona todo lo que usted tiene y son 16 gigas, pero la llave malla, no, digamos, tiene 10 gigas, pero la llave malla está llena. Dice, pero qué rayos, y lo que tengo son 10 gigas. Es porque está formateada en FAT y usted tiene mucho archivo pequeño, entonces se llena la tabla de partición, entonces dice que está lleno, pero realmente no llega a los 10 gigas. Ah, los secretos, madre. Por eso es que el NTFS se creó. Que igual es una basura, pero es otro tema. Otro tema a tratar en nuestro foro de discusión computacional. ¿Cómo es tema de otro café? Bueno, vamos a empezar a escuchar una banda de death metal brutal, de progresivo, con matices progresivos proveniente de Santa Cruz, California, la cual pues mantiene un contrato con la reconocida disquera Nuclear Blast Records, y a través de esta disquera la banda ha lanzado dos discos de estudio. Estamos hablando de Decrepit Beard, y bueno, los dos álbumes son And Time Begins y The Mission Between Worlds, a través de Unique Leader Records. En 2009 pues se lanzó su tercer álbum, que se tituló Polarity. Esta banda de brutal death metal, pues como ya les mencioné, tiene matices progresivos. La banda está compuesta por Bill Robinson en la voz, Matt Sotelo en la guitarra. ¿Cómo Sotelo, weón? Sotelo. Y Joel Homer en el bajo. Pues bueno, también han tenido integrantes en otros tiempos, como lo fue Derek Boyer, reconocido en la banda Suffocation. Tim Young, que pues bueno, están Divine Heresy y War Under Blood. Y también Erlet Camperson, reconocido por su trabajo en bandas como Vile, Blood Red y Throne, además de Spawn of Possession. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Symbiosis. Después vamos a escuchar una banda de metalcore y metalcore melódico, originaria de Falkenberg, Suecia. Ya la he puesto anteriormente, estamos hablando de Sonic Syndicate. Esta banda pues se cagan. pues hay mucha gente que tiene muchos prejuicios en contra del metal, yo la verdad no. Y lo que más me agrada de la banda es que uno de mis amores platónicos más grandes, que ya lo había mencionado por ahí en otro programa, que es la bajista Karin Axelsson. Lo cual pues vale la pena, cuando uno se sienta a ver videos de conciertos, vale la pena ver a la bajista también. También compuesta por Richard Junenson, Nathan Biggs, Roger Junenson, Robin Junenson y Jorin Benson, y además de Karin, obviamente, ¿verdad? La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Crowned in Despair. Vamos con esas canciones. We'll be right back. Este segundo bloque, la primera canción que vamos a escuchar es de la banda Torian, que bueno, son de un pueblo allá en Paderborn, en Alemania. Y bueno, ellos nacen en el año 2000, en agosto del 2002. Es una banda de melodic power metal y está integrada por Mark Holweck a los vocales, Carl Delius a la guitarra, Alexander Tillman en la guitarra líder, Ben Kunsen en el bajo y Manuel Gonzala en la batería. En enero del 2009 realizan lo que es su segundo álbum. Por antes habían grabado ya un demo. Y bueno, este es el segundo álbum, Thunder Times, de donde vamos a escuchar la canción Dragon Fire. Luego vamos a seguir, como ya escucharon, si pudieron escuchar en Tico Sound y en la 315, tuvimos contacto con una banda madrileña. Ellos pues buscaban que promocionáramos su blog. Ustedes pueden encontrar su blog, su disco, pueden encontrar el disco ahí en descarga directa a nuestro blog, ahí en uno de tantos posts perdidos. Pues ellos andan haciendo la promoción de lo que es este trabajo, esta demo de seis temas. Para los que pudieron escuchar Tico Sound o la 315, pues ya estarán bastante enterados del tema. Los que no, les recuerdo, es una banda que se llama Werewolf. Pues grabaron su primer tema alfa, o su primer demo alfa, que contiene seis temas en lo que ellos llaman free metal, sobre todo por la incorporación de varios matices de sus géneros distintos del metal. Entonces decidieron pues nombrarlo free metal sin encasillarlo en un solo lugar. Esta banda pues compuesta en las voces líricas de Ana Rochas, además de los coros y voz masculina con matices de tenor de Guillermo Riesgo, Rafa Senda, que es el encargado del bajo y las partes guturales, Diego de Cima en la guitarra y Rubén Curleone en la batería. Esta banda pues como ya les dije, tiene seis temas grabados en descarga directa, pueden encontrar en varios blogs. Ellos estuvieron promocionándoles, ya pues mencionamos la posibilidad de ponernos en el programa. Aquí pues cumplimos con el trato. Pudieron, si es que lo escucharon en Radio Tico Sound, si todavía están a tiempo, escuchar la 315, porque la 315 es como la última opción de escuchar el programa del otro lado del opa. Che, del otro lado de este sector, de este radio. Sí, porque tiene un montón de amigos, si uno lo acepta. pueden escuchar ahí la información. Nosotros hablamos con ellos en el otro programa, pues pusimos la canción Soules. Aquí la canción que vamos a poner es una distinta, que se llama Raw Winter. Pueden pues escuchar ahí el matiz, dar su opinión, pueden darse la vuelta por el MySpace de la banda, que es myspace.com/werewolfweb. Y también pueden ingresarlos en Facebook, ponen ahí en el buscador Werewolf y ahí les sale. También pueden, pues ya les dije, descargar su demo y escuchar las 6 canciones, que verdad está bastante bueno, totalmente recomendado. Ahí nada más es, buscan el link en nuestro blog, en cualquier otro blog ahí de pues está presente en varios al mes y manda eso. La cuestión es que, como ya les dije, totalmente invitados a escuchar a esta banda, y a ellos pues ya se les hizo el contacto debido para que puedan escuchar. A sus seguidores también un saludo para ellos, totalmente aquí desde el otro lado del océano, acá donde golpean los huracanes y donde el trópico se manifiesta. En este momento se manifiesta de una manera muy brutal, de hecho. Mae, ¿qué es eso? Mae, ¿usted conoce a esa muchacha? Mae, devuélvase un toque. Devuélvase. Devuélvase la vara. Ahí, ¿la otra? No. Adelante. ¿Qué está pasando? ¿Esa? ¿No se le parece conocida, mae? No. Suave, sí. Buenas esas. La cuestión es que un saludo para ellos, totalmente invitados a que escuchen el programa y que nos sigan. Y un saludo para toda la gente que lo siguen. Ya les dije, pueden estar ahí atentos a la banda y a sus trabajos, dejarles un comentario en Facebook. Ellos responden bastante rápido. Y pues bueno, un saludo enorme para ellos. Y luego pues vamos a escuchar otra banda. Yo Valerón lo he visto como 7 veces ya. Vamos a escuchar una banda cuyo nombre es Dark Illusion. Dice que su origen se remonta a principios de los años 80 y lamentablemente dice que la joven banda no pareció tener las condiciones para sobrevivir a la competencia y quedó suspendida en el año del 85 hasta en 2003, donde dos de los miembros originales decidieron darle una segunda oportunidad a la banda y lanzaron en 2005 un razonable álbum debut titulado Beyond the Shadows, que es de donde vamos a sacar esta canción. Y luego el cuarteto, 4 años después, en 2009, lanza Where the Eagle Fly, que es continuando lo que han dejado de hacer en Beyond the Shadows. Y mae, pues esta banda hace un estilo muy tradicional, un power metal muy tradicional y melódico, y dice que aquí trae totalmente a la mente lo que es Hammerfall. Y pues bueno, es una banda sueca, como ya les dije, power metal y melodic power metal. Este álbum tiene una duración de 44 minutos aproximadamente y salió el 27 de noviembre del 2009. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Child of the Night. Vamos con estas tres canciones. Survivors roaming, tempting. step. We'll be right back. Ahí teníamos Child of the Night de Dark Illusion, banda sueca power metal. Y ahora sí, seguimos con las baladas y la recomendación del disco de la semana, cuy. Y el DVD de la semana. Tenemos que implementar una sección que se llama así, ¿no? Sí, sí, no, no, de hecho, bueno, para informarles, todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero de una vez, entonces va a ser un acuerdo entre nosotros y ustedes ahí, los que nos escuchan. Vamos a tratar de darle más actividad a lo que es el Facebook. Vamos a tratar ahí de poner noticias, postear videos, hacer esa una sección así como recomendación de la semana, en donde vamos a poder meterse y ver qué es la recomendación de esta semana, donde podremos publicar cosas como esas que está viendo Carlos en este momento. No, no, vamos a tratar ahí de darles más actividad a ese Facebook para que se, para que ustedes se metan y estén ahí más, más en contacto con nosotros. La recomendación de esta semana, el álbum nuevo de Totem, que lleva por nombre Desde la Raíz, un álbum que de mi punto de vista tiene un buen, buen sonido. O sea, para yo también. Ajá. UTN. El álbum que ha sido producido por Totem, grabado en Audioarte en Costa Rica, mezclado por Marco Monerat, masterizado por Esteban Rojas, fotografiado por Kimberly Daley y producido visualmente, bueno, lo que ustedes podrán ver adentro, el arte del disco, está hecho por el guitarrista Eder. Y bueno, un disco que, como les decía, tiene bastante fuerza, tiene buenas piezas. Es de un disco de larga duración, ya que el primero era un disco con 4 piezas, duraba aproximadamente 15 minutos. Este dura aproximadamente unos 50 minutos. Y bueno, no sé, desde mi punto de vista, las mejores piezas que vienen en el disco. No, el disco está muy bueno, realmente, pero así de mis preferidas está Fuerza, Hijos del Sol y Palabras. Y yo creo, y no sé, les digo, ma, hay una canción muy vacilona, como decía en el de Tico San, va la canción número 10, Amamayé. Es un viaje rarísimo de Denis tocando el tamborcillo que toca, yo no sé cómo se llama esa vara. Y haciendo, pegando unos gritos ahí, una vara bien tuani, bueno, rara, y pero suena vacilón. Entonces ahí para que vayan, el disco cuesta 5,500. Claro, no lo van a poder tener como nosotros, autografiado, ¿verdad? Y nos costó 5 tejas más barato. Pero bueno, si lo logran conseguir en Sisma, porque en otros lugares puede ser más caro, ¿eh? Esperemos que no, que sea un precio estándar, pero bueno, ¿eh? Y esa es la recomendación de la semana, para que vayan, salgan y lo compren, como dijo Carlos, en varios lados. El DVD, sí, el DVD de Revelaciones de una Noche de Saratoga. Pues la banda vuelve con un directo después de lo que fuera aquel A Morir. No recuerdo en qué año, 2002, 2003, una cosa así, ¿no? Pues ya había, de hecho, en medio de ambos DVDs existía otro DVD que es el que acompañaba el recopilatorio de Saratoga, 1994, ¿no? Pero, mire, Ivanosh atacando. Ahí está la chancha. Ahí está la chancha, ¿eh? La sacaron del corral, man, muy rato. Pero eso no, sí, más que todo recopilatorio, sobre todo de éxitos que quedaron allá y música no editada. Pero esta es la presentación en vivo de Saratoga nuevamente. Un DJ, pues, en puesta en escena, es visualmente simple. No por eso significa que sea malo, sino que se cumple con su trabajo. De hecho, no, no. De hecho, me gusta más por la idea de que a como se ve ese DVD de Saratoga, así es como vemos o solemos ver los conciertos acá en Costa Rica. Un lugar, ser una sala, un bar cerrado donde la banda se pone en escena, así, Peppers, por ejemplo, y ahí actúan. Eso no le quita la fuerza y el despliegue que tiene la banda sobre el escenario, interpretando, pues, más que todo temas de sus últimas dos creaciones, que es La Era de Tete, ¿verdad? Ahí recluyen unos 6-7 temas, tal vez de los discos anteriores, que a opinión nuestra, ¿verdad?, totalmente independiente de los demás, no quedan tan a la talla como uno espera. Sí, y está bastante tuanis, a mí me cuadró. Lo único es que Tete sale medio playado, pero no importa, man. Igual canta tuanis y las piezas son... Pero no le cuadro, pues. Pero, no, bueno, ya ahora sí, con las baladas. Man, el primero que vamos a escuchar, Fabián me va a decir, man, quién escribió esto que voy a leer a continuación, man. Porque él lo va a reconocer. Pero voy a contarles que, bueno, el grupo que vamos a escuchar es el nuevo grupo de Morty, que viene con su disco Ex Mundus, que bueno, dice aquí que es un ramillete de nuevas composiciones de dicho cantante. Y bueno, lo que dice, si hasta ahora conocíamos a un Morty vitalista y energético, dueño de un discurso propio que redefinía los tópicos del rock, con Ex Mundus nos encontramos ante un autor más lírico que nunca, es que después va a quedar mal, que nos invita a entrar en su ingrávido cosmos creativo con la exquisita hospitalidad propia de los grandes anfitriones. La música de Morty nos sumerge en un universo poblado de personajes que se relacionan y desencuentran algún ser mitológico que aporta la magia de lo extraordinario, miradas entomológicas a la condición humana y paisajes nocturnos misteriosos, a través de las letras que apelan a la comunicación sencilla y directa y sin descuidar la forma poética de unas historias que remiten a la grandeza, a las grandes y pequeñas vicisitudes humanas. Morty se revela con un discurso propio y tremendamente sugerente que la convierte en un verdadero rara avis dentro del panorama musical contemporáneo español. Madre, es como si estuviera Morty hablando, madre. Usted nunca lo ha escuchado, madre. Es un montón de palabras raras. Es un cruce rarísimo, madre. Y bueno, la canción que vamos a escuchar de Morty con Ex Mundus es Sueño Contigo. Después vamos a seguir, madre, con una banda que es totalmente emblemática del heavy metal sueco, que se formó allá para el año 79 y editó su primer disco en 83 con nombre homónimo a la banda. Esta banda es Europe, o Europa en español. Esta banda, pues, compuesta por Joey Tempest, John Nuron, John Levin, Mike McKelly y Ian Howland, con 9 discos de estudio en su haber, nos traen o les traemos una balada que es, pues, muy emblemática en lo que es el metal o el rock romántico. Esta es Open Your Heart, Abre Tu Corazón. Vamos a ir con estas dos canciones, entonces. Open Your Heart de Europe y Sueño Contigo de Morty y Ex Mundus. Tu emisfera. is filled with joy and day is filled with sorrow. I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping that everything teníamos Open Your Heart de Europe y ahora sí, nigga. El negro descargándome el iPod. Mae. ¿Qué le pasa? Está. El negro está reaccionando. Está enamorado, Fai. No sé. Del negro, mami, ¿de qué me puedo estar enamorado? Y yo no sé. Yo no sé. ¿De negro? ¿No que no iba a buscar info? No, pero además es una banda ya muy vieja y no es muy conocida, entonces sí voy a decir la info. Pero mientras vamos a aplaudir. Qué bien, mae, sí. Ahora sí, mae, vamos con una banda, se llama Metal Church, que había puesto anteriormente, pero no, era... No, bueno, le oígalo, sí, es esto, mae. Es una estadounidense de thrash metal de Aberdeen, Washington, mae, formada... por el nombre de Chapnell en el 81. Sus integrantes son... Vamos a ver... son Ronnie Monroe, Cordin Vanderhoff, Jay Reynolds, Steve Unger y Jeff Plate. La canción que vamos a escuchar es Metal Church, la misma banda, el mismo disco, el mismo nombre. Y la otra banda que vamos a escuchar es... otra banda que han puesto anteriormente, Randy Piper Animals. La canción que vamos a escuchar es del disco Virus y la canción se llama Cardiac Arrest, arresto cardíaco. ¿Quién están viendo estos homosexuales? Bueno, alguna están fomentando su fomentando su su enfermedad. Diga algo, nano. Estamos aquí, ya hubo respuestas, madre, como siempre nos dan. Nos dan a Panam Magazine with Naked Men on it. He obviously has a girlfriend that is hiding from me. Bueno, como he hablado antes, estaban de Randy Piper. Bueno, Randy Piper es el músico que comenzó su con la banda Wasp, pero ahora está solista y sacó ese, esta banda, Randy Piper Animals, y sacó este disco Virus. Madre, estamos aquí, antes de que Nero vaya a corte, leyendo ya unas respuestas, madre, de una madre que dice que estaba preocupada porque su hijo pues tenía comportamientos raros. Entonces una hora que salió toda la familia, dice que una casa entró al cuarto y descubrió una revista con hombres desnudos. Entonces la mamá llegó a la suposición de que es que el madre tiene una novia que llevó la revista a la casa y lo está permitiendo porque tiene relaciones sexuales. Exacto. Cuando claramente hay que decir que el hijo es playo. My secret, man. My queen, me engañas, mamá. Que tengo como una novia secreta. Qué mala. Epic fail, man. Bueno, vamos con Metal Church, con la canción Metal Church y Cardiac Arrest de Randy Piper Animals. Ponga fadeblog.org, man. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos Cardiac Arrest de Randy Pope, el disco Virus, y la banda Metal Church con la canción Metal Church del disco Metal Church, man. Así o más. Así o más. What the fuck. Defense fail. Vamos a ir cerrando ya, tome cuí. Vamos cerrando. Vamos a cerrar con el grupo Diserta, que es una banda de metal alternativo de Madrid, España. Sacan su álbum Diserta en el 2008, es su primer álbum de estudio. En él tienen colaboraciones como las de Germán González, que es el cantante Esconde F, y de Jorge Escobedo, guitarrista de lo que era Esquizo y ahora Sober. La canción que vamos a escuchar de Diserta es Caos Interno. Lo más curioso, véalo, tome. Ay, una hecha mierda en el piso, man. Eso es lo que pasa por estar bailando esa mierda de reggaetón, man. Entren a faithblog.org, man, ahí pueden encontrar el video de cómo el maestro está bailando y la tira. Lo más curioso es que Quip puso una canción de Morty. En esta canción les colabora Jorge Escobedo. Y ahorita yo voy a poner una canción de Esquizo, man. No, en esta no les colabora Jorge Escobedo. Ah, no. En el disco hay colaboración, yo no sé si en esta. Ah, bueno, eh. Igual, ya lo mencionó. Es que la verdad es que ellos grabaron en el estudio que tiene Jorge Escobedo. Entonces Jorge Escobedo les ayudó en varias piezas con lo que es la guitarra. El punto es que vamos a escuchar Esquizuma y su trabajo 3, que fue el tercero y último que sacó la banda antes de emitir el comunicado que todo el mundo pudo ver en su web, que trataba acerca del parón que tenían en la carrera. Eso fue el 17 de agosto del 2009. Y después de las... Qué bueno, man. Después de la salida de Dani Pérez y Edu Fernández en 2008 y la carrera que siguió con Esquizo, y después vino el cierre y ahora la vuelta de Sober, ¿verdad? Obviamente sin Alberto Madrid, que está muerto y en paz descanse, ¿verdad? El punto es que ya les dije, la canción que vamos a escuchar se llama Fuera Lugar, que empieza suavemente con la intro, el bajo y la guitarra, y ya después va agarrando más fuerza. Una de las mejores canciones, a mi parecer, de este tercer disco, que no, eso sí, debo aclarar, para gusto propio no llega al punto en que está un disco como El Incerteza o el mismo Esquizo, ¿verdad? Pero definitivamente, totalmente recomendada la canción, por darle buena atención. Y pues bueno, ya nos vamos despidiendo aquí, viendo al Pulpo Pod. Saludos a España, que fueron campeones del mundo y ahora le regalaron una camisa a Paul que decía Paul, say what? Ma, hay que estarlo escuchando. Six testicles fue lo que dijo en lugar de tentacles. What the fuck? Está al revés, ma. No, era que armaron hijo de puta del beat, ma, pero el demás no. Ya vamos despidiendo, recuerden escucharnos aquí en nuestro video headbangersoncr.tk, en radioticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, hora de Costa Rica, ¿verdad? Radio La 315, de 315production.blogspot.com, martes a la 1 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde. Y recuerden escribirnos a hbzrcr@gmail.com. Nos despedimos con estas dos canciones, metal alternativo, ambas desde España. Hasta la próxima.